Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Como antesala del carnaval, el Cantón Pedro Moncayo realizará este 23 y 24 de febrero el Festival Patrimonios Vivos. Rosendo Yucha, coordinador de la unidad cultural de este cantón, contó al informativo Cultura en Acción lo que el público podrá ver estos días. Es un gusto poner en consideración de todos los actores culturales que están interesados y comprometidos con la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que es muy variado en el Ecuador, poder en consideración de un evento que estamos desarrollando conjuntamente con la Red Cultural de Pedro Moncayo, el municipio de Pedro Moncayo y la Red Cultural, poner en consideración este que es el primer encuentro festival de patrimonios culturales inmateriales del Ecuador. Están invitados 6 cantones del país. Bueno, en este caso, el Cantón Pedro Moncayo como anfitrión está poniendo primero en evidencia el recientemente declarado patrimonio cultural inmaterial, que es las fiestas de San Pedro, pero recibe en este caso la visita de 6 patrimonios culturales inmateriales, desde Cotacachi la música con arpa, de Ucuqui la música popular, de Ibarra la bomba, de la Tacunga la Bama Negra, la fiesta de la Bama Negra, de Pujiri los danzantes del Corpus Christi y de Pillaró la Diablada Pillareña. El festival inicia este jueves 23 de febrero con actividades de carácter formal y académico. El viernes 24, las expresiones artísticas de los 6 cantones se desarrollarán en el Centro de Exposiciones de Pedro Moncayo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.